¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Nadie aceptaría un dinero, joyas, lo que fuera, si eso fuera a cambio de perjudicar su cuerpo, de provocar un daño serio en la salud corporal. Sería una locura, porque todo el mundo entiende que sea cual sea la cantidad, sea cual sea el objeto, nos guste lo que nos guste, un daño corporal serio a un órgano, perder un miembro, no vale dinero. Pues solamente quiero decir eso, el alma. Si pudiéramos verla, veríamos qué locura es cambiar cualquier tipo de bien material, un goce, lo que sea, por hacer un daño al alma. Antes he dicho que nadie aceptaría un daño corporal. Si viéramos lo que es el alma, antes aceptaríamos un daño corporal que un daño en el alma. Tal es la diferencia. Nada más. Las palabras de Jesús que resuenen en esta iglesia a todos los que estáis aquí. ¿De qué le sirve ganar el mundo entero a uno si se pierde o se perjudica a sí mismo?